all help. Mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. Contame todo de estos hermosos discos, Arielica y Sájarov. Mirá, no hay mucho que contar, que básicamente los uno una cosa, me los encontré en la basura, no al mismo tiempo. ¿En tu basura? No, en las basuras de las calles, en los contenedores, ¿viste? Me pasa, a la vuelta de mi casa justamente hay una casa donde siempre tiran cosas. Tiran maderas, tiran muebles, tiran también libros y a veces tiran discos. Ajá. Y bueno, yo no lo puedo evitar, pero hay alguna parte de mi coleccionismo que me lleva a revolver la basura buscando los discos. O sea, ves un CD y lo agarrás. Sí, y después en cada mudanza me quiero matar, básicamente, porque digo, ¿para qué quiero el disco del Ribotril, por ejemplo? El disco del Ribotril restablece la serenidad, sonidos de la naturaleza, es uno de los discos que te encontraste. Igual, este es una joya, este sí, no lo cambio por nada, estoy muy contento de haberlo agarrado. Si tuviera una tapa un poco más linda, sería un discazo. Estamos hablando de un material financiado, obviamente, por la marca Ribotril para acompañar el malestar de la época, ¿no? Básicamente, es un disco del 99. Todos estos discos que tenemos acá tienen el logo de Roche. ¿Y pero qué te pensás? Obviamente. Está inscripto en Sadaic, todo. Un gran sello discográfico, Roche, ¿no? Estos tres discos, que ahora vamos a ir escuchando un poquito, son de la segunda mitad de los años 90, lo cual me lleva a pensar, ¿qué pasó con los años 90? Fueron a parar a la basura, ¿no? ¿Y qué pasó con el CD también? ¿Qué se hace con el CD? Yo por ahora los guardo, por ahora tengo mi discoteca a la vista. Te invité en algún momento a saquear partes. Te dije, esta zona podés pasar. Yo si no la voy a mandar a archivo definitivo y te dejé pasar por algunas zonas de la discoteca, pero la gran mayoría lo sigo teniendo ahí a la vista. Bueno, agradezco públicamente porque tengo en mi casa ahora el estante de los Scliar, que es justamente toda esa discoteca, esa parte de esa discoteca. Lo que me gusta del disco del Ribotril, que ahora vamos a escuchar un poquito, es que propone una especie de farmacopea o recetario musical. Ajá. ¿Qué droga va con qué música o qué sustancia legal o ilegal, eso bueno, depende de cada persona, acompaña cada música? ¿Tipo clonazepam cumbia? Bueno, no sé si justamente esa es como el vínculo. Yo tengo un amigo farmacéutico. Ajá. Entonces, yo le pregunto siempre que necesito tomar algo, le digo, che, contame, ¿qué hace tal pastarola o lo que sea? Estamos hablando de alopatía al palo. Sí, total. No, igual lo trato de evitar, pero lo considero como mi médico. Es farmacéutico, pero para mí es un doctor. Sí, obvio, si puede recetar está bien. Entonces le pedí que me explicara qué hace el Ribotril. Sí. ¿Lo escuchamos? Sí, por favor. Bueno, el principio activo del Ribotril es el clonazepam, es una benzodiazepina, que es una familia de fármacos, dentro de la cual, aparte del clonazepam, está el diazepam, el bromazepam. En general, todos tienen un efecto depresor del sistema nervioso central, algunos menos que otros. Difieren, por ejemplo, el alprazolam y el clonazepam en el inicio y la duración de la acción, pero básicamente todos tienen ese mismo efecto, que aparte de ser relajantes del sistema nervioso central, depresores del sistema nervioso central, mejor dicho, son relajantes musculares también. Muchas gracias al farmacéutico que nos informa al respecto. Hay que decir algo, y me hago acá un poco, me tomo prestada la sección con mi tío Carlitos, está bien o está mal, para decir que está mal automedicarse, tenemos que decirlo también. Totalmente, ¿no? Y sobre todo con este tipo de medicamentos. Pero viste que está este tema de la hipocresía, porque está mal automedicarse, pero te duele la cabeza y enseguida te clavas una aspirina. A ver cuánto te la bancás respirando hondo y acompasándote con el ritmo del mundo. Y apretándote acá el pulgar y la... Bueno, Actron con Pepsi. Bueno, como nos podemos imaginar, este disco del Ribotril, 25 miligramos, suena ambient. Escuchemos un poquito y charlamos al respecto. Thank you. Qué hermoso lo que estamos escuchando. El disco Ribotril, 0.25 miligramos, sonidos de la naturaleza, que por supuesto tiene un compositor esto, ¿no? Sí, un músico argentino, Eduardo Furman. La verdad, intenté contactarlo, buscarlo. No está. No lo encontré. Pegó un tiro después de... No sé, no sea mal. ¿Tiene Facebook? Ahora buscamos el Facebook. Una cosa que me gusta de este tema, Expansiones, me suena a David Lynch, me suena a Twin Peaks. Sí, yo me imaginé una silla mecedora, viste, una muñeca sin cabeza, te tomaste un Ribotril, te quedaste sentado ahí con esta música. Pero ahora, decime, en esta sección, una que no sepa nadie, si yo vengo y digo, no, este es un artista canadiense que trabaja con la dislocación... Que ganó la Bienal de Mis Polainas, te digo, sí, te creo. Claramente. Bueno, música ambiental, basada muchas veces en la repetición, en la restricción dinámica, algo que se le suele atribuir a Brian Eno, el músico inglés, pero que... También lo que muchas veces se dice, tiene un antecedente en la música de Erik Satie, el compositor francés de fines del 19, que inventa la música de mobiliario o música de amoblamiento. Me encantaría un disco de colaboraciones entre Eduardo Furman y Brian Eno. Lo tramitamos enseguida. Vamos a ver qué... Bueno, no sé, hay que pensar la colaboración música para auspicios. Nunca había escuchado esto de música de amoblamientos, dijiste. Música de amoblamiento. Satie, a fines del siglo XIX, principio del siglo XX, compone unas músicas que prefiguran lo que es la música ambiental, lo que es el minimalismo. Y mira cómo la recomienda. Dice, exijan música de mobiliario. Ni reuniones ni asambleas sin música de mobiliario. No se case sin música de mobiliario. No entre en una casa en la que no haya música de mobiliario. Me gusta la utilidad de la música, ¿no? Como algo que está mal visto porque el arte, que no sé qué. Y el tipo diciendo, loco, esto sirve para algo. Sirve para algo. Satisface las necesidades útiles. Dice, como la luz, como el calor. Esto sirve para algo. Imagínate vos una asamblea, por ejemplo, un colectivo como La Tribu, con la música del Ribotril de fondo, todo el tiempo. Bueno, la música de amoblamiento de Erik Satie son algunos pequeños movimientos. Escuchemos uno que se llama... ahora se me olvida el nombre, pero ahora me lo acuerdo y te lo digo. Escuchar a Erik Satie, entonces, después del disco del Ribotril, Sonidos de la Naturaleza. Recordemos que estamos en una que no sepa nadie, repasando los discos que Ariel Ica y Zaharoff se encontró en distintas épocas en la basura. Este es una joya, el del Ribotril, yo me lo quedo. No me arrepiento de este amor, podríamos decir. Sí, obvio, quédatelo. Un beso para Silvia de Ramos, que dice, si te gusta el Ribotril, quedás clonacepumba. Lindo tema, el del Ribotril, para esperar el Boca-River, dice. Falta hasta el 24, Silvia, guarda, si no está escuchando. Ahora claro, la gira del Ribotril. Es mucho tiempo. Este es otro que me encontré. Sí. Mirá estos rostros en la tapa. Por un lado, Bugs Bunny y Michael Jordan. No puede ser otra que la película Space Jam, ¿no? Maravilloso. Space Jam, una película de 1996 en la que Michael Jordan juega un partido con todos estos personajes de animación. Aparecen Bugs Bunny, Elmer Gruñón... El demonio de Tasmania, ¿no? El Pato Lucas... Sí. Esta es la película en la que Bugs Bunny se junta con Lola Bunny. ¿Te acordás que...? No. ¿Existe Lola Bunny? Lola Bunny. No la tengo. Es como una Bugs Bunny, pero femenina. Ajá. Tipo Mini Mickey. Claro. Ok. Mickey Mini, algo de eso. Qué binario todo. Yo me quedaba pensando algo, porque para mí no debe haber una tristeza más grande que la que Michael Jordan sintió. Porque nosotros como espectadores vemos la película Y están ahí juntos, Bugs Bunny y Michael Jordan. Sí, pero... perdón, yo dije el demonio de Tasmania, pero no está. Está el gallo Claudio, está el pato Lucas, está el zorrino ese, que era tremendo. El coyote también está. Está el coyote, está el gallo Claudio, ya lo dijiste. Sí, el gallo Claudio está, y está Elmer y está Porky. Y también aparecen muchos basquetbolistas. Sí, no es solo Michael Jordan. No, no, aparece Larry Bird y un par más. Mira, Larry Bird aceptó el laburo también. Larry Bird, que tiene nombre de animación, el pájaro Larry. Sí, claro. Bueno, es una banda de sonido bastante hip hopera, obviamente, jugadores de básquetbol, una sonoridad de rhythm and beats, una sonoridad urbana, afro-norteamericana, pero vamos a escuchar el tema que canta Bugs Bunny, justamente. ¿El tema que canta Bugs Bunny? Sí, que no aparece en la película, ojo, ¿eh? Ah, este es solo del disco. Solo del disco. En exclusiva, ¿los derechos los cobra Michael Jordan de esto que vamos a pasar? No, creo que lo debe cobrar Disney, o no sé cuál es la empresa. Disney. Ah, Michael... nada más Warner, claro. Michael hizo factura por el laburo y chau. Sí, o después... bueno, tributo social. Let's be very, very quiet. I'm hunting rabbits. Right. Yeah. Clap your hands to the beat. Everybody just clap your hands to the beat. Clap your hands to the beat. All right, Fuzzface, let's see what you're made of. Who got Bugs Bunny money? I give you some kind. To get more carrots every time I rhyme. Can a mouse write this? Does he have long furry ears like this? Can he make hits like this? Nope, it's like Jordan at the plate. You're likely to miss. Warner Brothers Inc. got bank keep counting. Rule from here to the Moron Mountain. Here's the game plan. Listen up, Toon Squad. Number one objective, beat the Monstars. Shouldn't be hard. Them guys ain't too smart. But to be sure, snatch Jordan playing golf. Even though he tends to be a ball hog. Hey, Michael! Over here, woo-hoo! Superstar! Who says the bunny can't play above the rim? Wait till they get a load of me. That's bugging. Who says the bunny can't rock? You're bugging. If bugs don't make you hop, you're bugging. Think the space can't gon' stop? You're bugging. Who says the bunny can't jam? That's you're right. Buggin'. If y'all don't know who I am, you're buggin'. Bugs ain't the coolest in the land, you're buggin'. Got a girlfriend Lola, she's a fox. Ain't no bunny like the one I got. That's true. What's up, dog? Bugs got more props than a Warner Brothers lot. More money than any rapper's voice. Bueno, escuchando la música del disco de Space Jam, que estábamos tratando de reconstituir un poco el argumento de la película, que tiene que ver el espacio con Michael Jordan y Bugs Bunny, ¿no? Juegan contra alienígenas. Pero hay un dato interesante, porque Bugs Bunny obviamente tiene un billete y puede grabar en... sí, en buenos estudios. Está laburando desde los años 30 y puede grabar en buenos estudios. De hecho, graba en The Hit Factory, un estudio que cerró hace algunos años, pero donde grabaron, por ejemplo, Stevie Wonder, Talking Heads, U2, John Lennon y también nuestros propios y queridos Diego Torres y Erika García también han grabado en The Hit Factory. Mirá vos, qué bien. Así que ahí también fue Bugs Bunny. ¿Quién hace la voz de Bugs Bunny en esta película? Un actor de doblaje que se llama Billy West, que también hizo las voces de Ren y Stimpy, ¿te acordás? Ah, Ren y Stimpy, maravillosos 90. También hizo voces en Futurama, la serie de Matt Groening. Y también este Billy West tocó con Roy Orbison, Brian Wilson, con Lou Reed. Así que bueno, ahí estamos escuchando a Billy West grabando en Hit Factory para Space Jam. Atención, ¿no? La gente que hace doblaje incorporada al mundo musical porque tiene una versatilidad increíble. Puede estar muy bueno como arreglos para discos empezar a inventar a tipos o minas del doblaje. No me lo encontré en la basura, pero también uno de mis discos favoritos, te diría casi de la historia, es el de Los Simpsons, Sing the Blues. Ajá. Y ahí también se ve justamente artistas del doblaje con grandes capacidades cantoriles. A mí me encanta ese momento en el cual una persona de cualquier ámbito de repente le dicen tenés que hacer un disco, pero soy basquetbolista, tenés que hacer un disco. Tenés que hacer un disco. Bueno, el último disco que me encontré en la basura, que tiene esta especie de homenaje warholiano al primer disco de Velvet Underground, tiene una banana con anteojos en la tapa, yo te diría, venía pensando, lo levanté y dije, ah, interesante, material de estudio, década de los 90 en Argentina, uh-huh. Y cuando lo empecé a escuchar un poco y a prestarle atención, dije, no da ni para el consumo irónico, Machito uh-huh. Ponce. Claro, que fue la música de los 90 total, Machito Ponce, Póntelo, Pónselo, ¿no? Y otros temazos como Esa Mujer Puede Acabar Contigo. Sí, no, y aparte hay versiones trans dub mix, importante. Un disco del 95 que empieza a sonar y a mí me agarra una depresión. Me da una cosa. Enseguida pienso en Carlos Menem y pienso justamente en Ribotril y Champán. ¿Entendés? 1995. Se me cayó. Se te cayó el disco de Machito Ponce. La Cotorra Criolla se llama un tema. La Cotorra Criolla, y además, lámelo. Mi nombre es Machito, ¿no? Muy claro. Común autonominarse en este tipo de música. A Machito le faltan los premolares, ¿te acordás? Sí, que cantan así como latinos. Bueno, ¿quién es Machito Ponce? Claro, ¿quién está detrás de Machito Ponce? Machito Ponce Larry Bird. Gustavo Radaeli, un músico que venía tocando en Desacados, un grupo de los 80. ¿Tocaba en Desacados? Tocaba en Desacados. Ponce. Wow. Y también, rastreándolo un poco, porque ahora volvió Machito, hace eventos. Sí, de la mano de los Corol, seguro, algo de eso, ¿no? Va por ahí. Pero rastreándolo un poco, alguien que lo conoce por Facebook pone... El tipo escribía canciones para BMG. La compañía iba a inventar un artista para que hiciera playback con Samantha. Sí, Samantha todas las noches se la aguanta. Claro. Sí. Pero al final no lo hicieron y el chabón creó ese personaje de falso latino. Sí. Hace años que vive de eso. Ni músicos lleva. Llega a la casa y escucha Steely Dan. Muy bien, claro. Bueno, ¿qué hace Gustavo Radaeli ahora? Que si alguien lo puede contactar, que nos llame. Ahora tiene una banda de covers de rock progresivo. La banda se llama Rockestra. Ajá. Y además tiene una banda homenaje a Serú Girán. No lo puedo creer. Todo esto, Machito, pero es difícil tocar Serú Girán. Bueno. Debe tocar Machito bastante bien. Gustavo, digamos. La banda se llama Nuevos Vagabundos. Ah, la de Serú. Sí. Ah, está bien. Saluda, Nuevos Vagabundos. Está bien, ya sé qué canción es. ¿Te parece que escuchemos Ponte a Brincar? Sí, pues cómo no. Escuchemos un poquito. Es hora de hacer temblar las paredes. Oye, woman. Mata eso de llamar a las mujeres, ¿no? Como, oye, woman. Ven aquí, woman. Qué salame, por Dios. Oye, pana, oye, brother. Yo no hago caso a lo que hablan los rumores de mí. Pues soy bien hombre. De nacimiento, Machito es mi nombre. Y tú, mujer. Lo que tú dices no puedo entender. Que yo no soy jinete pa' tu montura. Échame un ojo debajo de la cintura y verás. No es cuestión de talla. Por lo importante es que nunca me vaya. Y bien tú sabes, cuando entro a vestidores, se oyen aplausos de todos los sectores. Pues lo llevo con altura. Lo que tú hablas es chacotera pura. Y woman, tú en mi condición. Lo que te falta es un buen revolcón. Ponte a brincar, ponte a brincar. No tiene desperdicio. Repudiamos totalmente esta idea de que lo que le falta es un buen revolcón. Y todo el tiempo mirame abajo de la cintura. ¿Qué te pasa, enfermo mental, Gustavo Radaeli? No, pará, no le digas así, Gustavo Radaeli. Bueno, sí, decile, pero... Es Machito. Es Machito Ponce. Otros hits como Short Dick Man en este disco también. Es, ¿no? Que a mí me pasó eso, yo lo agarré y el primer tema es Póntelo, mi pana el condón. Sí. Entonces, ponte el condón. Está bien, educación sexual integral. Claro, dije, mira, vamos a ver qué está diciendo. Pero cuando empecé a escuchar el resto de los temas que no me acordaba, dije, no, esto es un desastre. Le compone también el tema Samantha. Un dato, ya que hablábamos de sustancias legales o ilegales, Samantha Farhat, la mediática que había estado ligada al caso Coppola. Sí, el jarrón. El jarrón en el cual encontraron, y esto no me lo acordaba, 406 gramos de cocaína de baja pureza. ¿De baja pureza en la casa de Coppola? Baja pureza. Increíble, que estaba ella y Natalia De Negri, era la sí. Otra que también estaba ahí. Y eran las dos mediáticas que surgieron justamente en el año 95-96. Ahora, esta rítmica que era como una especie de acercamiento al hip hop, ponele, o no sé bien qué género sería, estaba también de la mano en ese momento de Wilfredo y la Ganga, que habían sacado el cassette que venía de un lado la canción de Mi Abuela, que después la hizo Molotov muchos años después. Ajá. Y del otro lado la canción de Batman, una canción que habían hecho como un rap que estaba orientado a Batman, pero la conocida fue la de Mi Abuela, ¿no? Que era esta misma modalidad como de rapear en una base electrónica. Sí, sí, y tienen algo de como de las letras graciosas, ¿no? Sí. Chistosas, como... Pero me pasa esto, pienso en un boliche noventoso escuchando esta música y me dan ganas de llorar, básicamente. Tres discos encontrados en la basura, hoy en Una que no sepa nadie, con Ariel, Ica y Sájarov. Escuchamos a Machito Ponce, escuchamos el disco de Space Jam con la participación de Bugs Bunny y Michael Jordan, ni más ni menos. Y, por supuesto, el disco estrella de hoy, Ribotril, auspiciando Restablece la Serenidad, Sonidos de la Naturaleza. Una que no sepa nadie, cada capítulo un martes. Una nena vivió 15 años frente a un televisor. Solo reconocía cuatro palabras: in, out, up y down. ¿Puede que se nos avecine un mundo en el que cuatro palabras como estas basten? ¿Puede que se nos avecine un mundo en el que cuatro palabras como estas basten? In, out, up y down. ¿Puede que se nos avecine un mundo en el que cuatro palabras como estas basten? La mar en coche, 13 años.